Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, bienvenidos al nuevo show de La Charamusca. ¿Qué onda, Omarcito? Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 136. Así es, 136 veces hemos estado aquí iniciando el show y nunca se me quita la emoción por empezar un show nuevo, así que bienvenidos a todos al show y bienvenido también a Guillo, que está aquí con nosotros en esta oportunidad. ¿Solo ahora o? En esta oportunidad. Ah, hoy vino. Hoy, hasta hoy. Saludos a todos y no sé si soy yo o algo de los micrófonos, pero creo que Robby lo sentí con unas revoluciones un poco bajas en la introducción. Es que quiere, no sé, pero tiene como ya, la meta es... Hablar bien y que no lo regañes. No, volverlo a comar con los controles. Cabal, empieza suavecito, pero ya cuando realmente empieza a gritar para que tenga que bajar el volumen. Cabal. Bienvenidos a todos. Y está aquí con nosotros ni más ni menos que el gran Tico Man de los Comic Geekos. ¿Qué onda, Tico? Chique, no era hoy la grabación de los Geekos. No, yo lo veo bien relajado este muchacho. Por cierto, felicidades, no Tico. Ey, feliz cumpleaños, Tico Man. Hey, Tico Man, está cumpliendo años el día de hoy, así que happy birthday to you. Hoy es el día fatídico, sí. Happy birthday, Tico. Siempre, hoy tocan los 34. 34 años. Sí, está dicho todavía. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en la fábrica ahora? No, tranquilo, nadie me felicitó, o sea que tranquilo. ¿Las planeras y raneras? No. No me voltearon a ver más de lo usual. Te firmaron la camisa. Sí. Bueno, ok, empezamos nuestro show como siempre con Omarcito y el buzón de correo. Así es, amigos, hoy tenemos poquitos mensajes en el buzón de correo, pero los agradecemos todos. Queremos agradecer a Virginia que nos escribió: votemos. Solo toma menos de 5 minutos, tal vez así El Salvador sobresale en algo que vale la pena, dice. Como se habrán enterado, en la edición de este domingo en la prensa gráfica se publicó que el lago de Coatepeque está compitiendo por estar entre las 7 maravillas de la naturaleza. No sé cuáles serán los otros 6, pero bueno. Hasta este momento el lago tiene la posición 15 entre más de 200 candidatos y supera a otros candidatos de renombre como el lago de Atitlán de Guatemala. Esos son los otros. Ah, bueno. El lago de Titicaca de Perú y Bolivia. ¿El lago qué? Titicaca. Chanfle iba a decir, ¿verdad? Sí. El Gran Cañón de los Estados Unidos, las Cataratas del Niágara de los Estados Unidos y de Canadá. Las cataratas de Iguazú de Argentina y las islas de Galápagos, la gran barrera del corral, esos caballos se salen y el mar muerto, entre otros, dice. Mira, ¿y por qué están escogiendo y por qué no declaran las todas. Seis, ajá, y ya las todas. No sé. Porque todas son vergonas, o sea, las Galápagos, todo eso que acabas de mencionar. Sí. El lago de Coatepeque. A pesar de eso, el lago de Coatepeque les está pinqueando todas esas. Sí, bueno. Claro. Ah, que aquí somos cosas serias. Para votar. Y el lago de Ilopango, yo no sé por qué. Yo no sé por qué no. El lago de Ilopango es un lago volcánico. Bonito. Sí. Justamente buceas y ves así donde sale el vapor. También yo creo que el Coatepeque es volcánico. En el episodio número 4 hablamos acerca de eso. Cabal, puede ir al episodio número 4 para oír un poco acerca de la experiencia de bucear en un lago volcánico. En un volcán. Así es. Un volcán lagoso. Lagoso. O un lago volcánico. Así que como buenos salvadoreños, hay que apoyar lo nuestro. Y a continuación nos puso aquí el enlace para votar por el lago. Por favor, compártanlo con más salvadoreños para apoyar una de las bellezas naturales de nuestro hermoso país. Así que vamos a poner el enlace en el blog el día de hoy para que ustedes puedan ir a votar por el lago de Coatepeque. ¿Verdad? También nuestro amigo Guillo nos mandó un PowerPoint que dice: es que es lindo El Salvador, va. Contanos. Sí. No, la verdad es que yo se lo reenvié porque lo mandó alguien que se tomó el tiempo de hacer un PowerPoint con algunos de los rotulitos del grupo de Facebook, Omar. Ah, bueno, por cierto. Pero están buenísimos los comentarios. No lo comentamos el episodio pasado, como estuvimos platicando tanto con Marito que se nos olvidó hablar acerca de las fotos que están en el grupo de Facebook. Ha surgido en Facebook un grupo que se llama Solo en El Salvador. Así es, ¿verdad? O solo en mi país, o solo en El Salvador. No, algo solo así. En Ciber, sí. Solo en Ciber. La cosa es que son fotos, pero divertidísimas y matadas de la risa. De mi favorita, que es un perrito que está en el techo de un pickup. Y el señor va manejando. Va manejando, pero el comentario del PowerPoint es... ¿Lo puedo decir? Sí, decilo. El comentario del PowerPoint es que decía, qué lindo El Salvador. Al maestro se le arruina el pito y le jala los coyoles al chucho. No, me gustaba el otro que... Es que es bien veloz la laica, va. Ah. Por cierto, también Omar, comentanos acerca... Vamos a poner un enlace a ese grupo para que puedan ir a ver. Y comentanos fotos. También acerca del nuevo aditamento que tiene la página de para donde pues, el dropío. Ah, sí, sí. Y también comentanos a dónde se pueden ver, porque yo tuve problemas que pude dropear bien. Te mandé el enlace. Pero para que la gente... ¿Cómo vas a ver la mara? ¿A dónde ir? Bueno, tenemos un... ahora en cada post del blog vamos a poner un enlacito para que ustedes puedan dejar caer, digámoslo así, en el guacalón que comentamos el episodio pasado. ¿Cómo es que dijimos que era? No era un guacal, sino que era... Una tombilla. El cuchumbo. Ahí pueden dejar sus fotos... Exacto. De lo que quieran, fotos, de rótulos, audios, salvadoreños, lo que sea. Lo que ustedes quieran, cualquier archivo, un PowerPoint, si quieren, lo que ustedes quieran pueden dejar caer ahí. Y lo pueden, para que vean todo lo que está cayendo, pueden visitar esa página que se llama drop.io pleca la charamusca. Así que dropio la charamusca y con eso pueden ir a ver todo lo que ustedes están dejando caer ahí. Pero es sin punto o con punto. Es drop.io. Uh-huh. Y de ahí diagonal la charamusca. Ah, ok. ¿Verdad? Y ahí pueden entrar a ver. Ahí todas las fotos que Guillo encuentra y las va a dropear. Así es. Y ahí vamos a ir escogiendo también para ir pasándolas uh-huh. al álbum ya oficial, ¿verdad? Más es correcto. Más así adelante. Es. Así que gracias. Y también vamos a ver cómo hacemos para colaborar con los amigos que tienen el grupo en Facebook, donde están poniendo esas fotos que están pero matadísimas de la risa, ¿verdad? También gracias a los amigos que están llegando al grupo de Facebook. Ya tenemos 100 usuarios registrados en el grupo de Facebook. Así que bárbaros, síganse registrando y sigan escribiendo ahí. Vamos faltan más, digo yo. Faltan bastantitos más, pero vamos a seguir así lento pero seguro. Subiendo ahí de gente que está. ¿Y cuál en el fue grupo el número 5? Fíjate que como no los pone en orden, ¿verdad? Pero si quieres te puedo leer todos los que están. así que bueno, así hay bastantes. Los que aparecen en la página principal ahorita del grupo son Adelita Valdizón, Estefa Medina, Paola Lorenzana, Edgar Gómez, Gloria Burgos Varías y Diego Rodríguez. Y como que el ratio entre mujeres y hombres está bastante parejo, fíjate. Vamos bien. Va creciendo nuestra audiencia femenina. Así es, no solo somos un show masculino, sino que también tenemos ahí la presencia de lindas señoritas que nos escuchan a nosotros. Por cierto, ya vamos a tener ahí... habíamos hecho un widget allá en para los Kikos que pronto lo vamos a estrenar. No sé si lo ponemos también en la charamusca. Ajá. Las muchachas en bikini, pero no sé. Bueno, ahí lo comentamos después. Porque mandan eso al dropío. En el dropío. No, hoy la gente, hoy ya dijiste, hoy decilo, porque la Mara va a querer eso de lo... Ah, cuando lancemos en los Kikos lo vamos bueno. a mencionar para que lo vayan. Sí. Así es, con eso, básicamente, déjame ver. Ah, teníamos un mensaje que no necesariamente era para la charamusca. Mi papá me lo mandó, es esos mensajes que te dan forward, pero estaba tan bueno que quería compartirlo con ustedes. Ajá. Y es el Diccionario Guanaco de la Lengua del Parque Hula Hula, última edición deluxe 2008. Excelente. Vamos a ir leyendo poco a poco. ¿O cómo vamos sí, a hacer? Si querés puedo leer dos términos en cada episodio dale. Para que nos dure. Vamos a empezar con la letra A. El primero es achís. Achís es una expresión salvadoreña que resalta que una situación en particular causa mucho asombro o no le interesa, le asusta o no lo acepta. Ejemplo, achís, yo creí que ya te había pagado. Achís, a mí qué me importa. Chis, que te has creído. Ajá. O sinónimo es no jodas, me pela, me vale, etcétera. Ajá. Así es. El achis. Sí, achis. Achis. El otro. Y hago lo que me da la gana, significa en concierto. Ajá. Concierto dejo. Así. Concierto dejo. El otro es ajolotado. Llámese así a toda persona. ¿Cierto qué? Que presenta un comportamiento dejo. Acelerado o eléctrico. Designa también a todo sujeto que anda bien preciso. Así que así es con eso. Son los primeros dos términos que tenemos para este episodio. Siga atento de la charamusca donde le le estaremos enriqueciendo el vocabulario guanaco. Ok. Y con eso cerramos. Ah, bueno, no, antes de cerrar, la tenemos aquí, y yo sí quiero disculparme porque no estaba al tanto, y además por con tanta cosa que estamos haciendo acá se me había pasado por alto que habíamos perdido un episodio antes del de Marito. Perdimos una semana sin episodio. Ni cuenta nos dimos. Fíjate, tanta cosa que estamos haciendo. Entonces queremos agradecer a Magda que nos pegó la regañada y me hizo a mí recapacitar. Y también ver... No lo vas a volver a hacer. No lo volvemos a hacer, man. No se preocupe. Y vamos a poner... Si vamos por alguna razón a saltearnos un episodio, lo pondremos ahí en el blog. Que sepa que... Que nos salteamos ese episodio. Que nos salteamos ese episodio. Hoy no hubo. Específicamente. Sí, hoy no hubo. Hoy no hubo. Hoy no. Bueno, hay. No hay. O sea que va a haber como seis. No hay, no hay, no hay, no hay. Hoy sí. No hay, no hay, no hay, no hay. Hoy sí. Solo ando viendo. Así que, bueno, gracias a Magda que hoy sí se mandó con este fuera de contexto. Aquí va... Y Buxos, amigos, jugado desde casa, este es Fuera de Contexto para esta semana. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Y era bravo. Sí, ya era. ¿Cuándo es que se desquició un poco, decimos. ¿Cuándo es que el órgano se convierte en bravo? Vale, fíjate que eso está bien. Quiero tener una queja, no sé si a ustedes o a Magda con respecto a lo fuera. No, a Magda no nos la toques, por favor. No, ya veo que regaña, sí, no, sí, a ustedes. Regaña. A ustedes. No, es que para mí el fuera de contexto es cuando decís algo que cuando lo decís dentro de su contexto suena bien, pero fuera de contexto suena mal. Pues ajá. Sí, eso es. Pero eso los es. Últimos 20 que he oído suenan mal independientemente de lo digas durante o no durante el show. Pues. Ah, ya. No, fíjate que yo el que más recuerdo es el de la camisa. Ah, ese sí, está más. Sa. Está sí, matado sí, sí. De la risa. Cuando hablamos de las cosas. Sí, fíjate que está. Me espero que el órgano que estén hablando sea el de sí, musical. Sí. Ah, bueno, se volvió bravo. Se hizo bravo. Es que antes se llamaba solo el órgano de Marito. No. El órgano de Marito. No, y su órgano. Todo suena mal. Sí, pero bueno. Marito y su organito. Oye, Marito Rivera es su órgano bravo. Bravo. Saludos a Marito. Álvaro. Sí, no, estuvo súper bueno el show con Marito Rivera la semana pasada. Con eso cerramos ya oficialmente entonces la bolsa de correo para esta semana. Gracias a todos los que escribieron, a los que no han escrito todavía. Les agradeceríamos que escriban. Exactamente, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com o llámenos por teléfono si viven en los Estados Unidos. El número es el 615-676-5959. Y vote por Cocolito. Al fin, ayer vi ese show. Ajá, vaya, vamos a ver, Omar. Bailando por un sueño El Salvador. Ajá. Vale, número uno, producción, excelente. Uh-huh. O sea, número dos, Luciana Sandoval, excelente. Esa sí, pero ha estado excelente. Número dos, por cierto, ¿y cuándo vamos a tener a Luciana Sandoval aquí en el estudio? Aquí en la pieza. Solo hay tres sillas, lo siento. Sí, mira, tendré Omar, que compartir. Espérate, pero yo quiero decir algo, que Luciana se veía muy, muy bonita anoche, pero en el show anterior a ese, hace dos domingos, no, vi, gracias a Dios. No me gustó cómo se veía. No sé si era la ropa, pero no, ayer estaba excepcionalmente bonita. No, pero mi esposa concuerda. Además de lo que salta a la vista, te puya los ojos. Además de eso, realmente qué buena conductora es vos. Sí, sí. O sea, no, pero mucho. Apache el ojo izquierdo, decís vos. Ajá, cuando dice música, maestro. Y se le traba el ojo, pero no. No, yo lo que quiero decir es de que demasiado lo alarga para el decir drama. Que el drama, pero, papa, si ya se sabe que Bundio está nominado. No, pero yo, de verdad, estoy acostumbrado con Vero, de que fuimos super fans de los primeros reality shows gringos. Ajá. Y eso es igualito, o sea, alargan hubieran puesto a Javi Chala, ¿cómo se llama vos? A la de Cuatro Visión. Ah, no sé. No, a la Katia. La Katia Carranza. Sí, ahorita todavía estuviéramos viendo si habían nominado a Bundio. No, a mí me parece que es una excelente presentadora. de verdad. Excelente. El escenario está buenísimo. O sea, se nota que han hecho un buen escenario. Eso de que la música es en vivo. Sí. Que la banda la toca. Pero yo tengo una queja a veces en la banda también. Mi banda toca rock. Fíjate que los mismos jurados dijeron de que el twist es una música rápida. Y ayer la estaban tocando bien lenta. Entonces, me imagino yo que... Pero yo francamente... No sé, pero yo no sé si Bundy hubiera podido bailar el twist y lo toca más rápido. No, yo te entiendo. Pobre. No, claro, pero... Yo sentía que él le iba a zafar el hip. Pero fíjate, vaya, pero Bundy es un caso aparte. Pero, por ejemplo, había Mara que se notó que estaban bailando no despacio, sino que al ritmo de la música. Pero tal vez ellos cuando lo practicaron, como... Más rápido. Lo hicieron con la pista original, digamos, de la canción X que hayan bailado. Papá, yo siento que estamos asumiendo demasiado. No, si lo dijeron los jueces. Dijeron los jueces que se había notado muy lento y entonces... Pues sí, pero... Pero no era culpa de ellos, era culpa de la banda en algunas canciones. No, yo sentía que estaba... Yo solo, mira, yo te voy a decir algo. Yo solo di gracias a Dios de que cuando el primer show pusieron reggaetón, les pusieron la pista, porque si lo hubiera tocado la banda, ahí estuviéramos todavía. Bueno, es que como que era música de cámara. Pero no es lo mismo, vos. La versión Musak de una reggaetón. Sí, es que son buenos músicos y todo, pero sí, está esa queja. Y además, ¿qué otra cosa del show? Y hay algunos jueces también que yo lo que siento... Bueno, ¿quién era el primer chavo? Soren Barahona. Ajá, ¿quién es? Ese bicho se supone que es un bailarín. Ah, ya. Que, no sé... Es que con mi esposa cada vez que lo mirábamos en... Solo me acordaba a mí de I Am Mango. ¿No sé si alguna vez viste Saturday Night Live cuando salía Mango? No. Bueno, ahí buscarlo en YouTube, papá, porque okay. Está largo explicarte. Bueno, la cosa es de que ese bicho... La cosa es que no siempre que terminaba de hablar, yo le decía a la Vero, I Am Mango. Sí, mira, yo creo que la mayor nota que ha puesto en su vida ahí es 7 o 8, creo. Pero yo siento que él está calificando como que si las parejas todos fueran profesionales, ¿me entendés? La Choli es regalón de puntos. ¡Qué bárbaro! Vaya, lo que vos él querrás... Él es el más buena onda. Lo que vos querrás, pero él defiende su punto de vista que a él le gusta cómo bailan. Y como él no es experto en baile ni nada, él, bajo su propio criterio, está bien. Hablando de méritos técnicos. Yo siento que la que mejor califica es la... Nene de Roder. La nene de Roder, que no sé... Es súper elegante, es súper, sí, muy guapa ella y muy elegante. ¿Qué hace ella? ¿Ella es bailarina? No sé, me imagino que es coreógrafa o algo así. Pero fíjate que ella te pone las notas bien justas, siento yo, porque el Soren... Solo 6, es que el problema es de que ese primer jurado, él está calificando como que si estuviera viendo Mara profesional, y esta Mara no es profesional, pues tenés que calificarlo en base. Hay varios bailarines profesionales. Pros, ¿eh? Sí, hay varios bailarines profesionales, sí. La que la pareja no, pero esa es otra cosa. Pero fíjense que hay cosas que yo siento. Cocolito ha mejorado, ¿verdad? Sí, Cocolito va a ser un payaso bien integral. Se ha aplicado. Sí, se ha aplicado. No, y canta también. No, ¿verdad? Y una vez ganó mira, en un concurso de canto. Sí. Y el Cocolito algún día traje payaso. Solo pero mira, los primeros programas, el Cocolito, cuando estaba bien nervioso, ya no hablaba como Cocolito. Así que, ¡juácate! ¿Y qué? ¡Está chivo! Vamos, sino que, ¡sí, gracias por el apoyo! Ya me cogí. No, bueno, pero para los que no lo están viendo, se los recomendamos realmente. Y lo están transmitiendo en internet también, ¿verdad? Esmitv.com, creo que lo pasan. Me imagino que sí. Mira, la que baila muy bien es la Maura de Chivísimo, y la otra, la Carla, creo que se llama, de Chivísimo también, bailan muy bien. Sí, no, y la verdad es que es una muy buena producción salvadoreña. Yo siento que está súper bien. Los niveles de producción están buenos para... No es aburrido. No es un show aburrido, ¿no? ¿Y dónde es que graban? ¿En el estudio de la Mara que está bailando? Yo nunca imaginé que podían bailar así. Obviamente te das cuenta de algunas regaditas a la hora de la bailada. En la feria bailan. En la feria bailan. Pabellón, pero no es en vivo. ¿Cómo no? No, en vivo. Sí, en vivo. Interesante. Mira, no, está bien chido, mira, el escenario y todo. Yo quiero decir otra cosa de la Luciana, man. Se puede. Es que yo lo que siento... Pero no vayas a perjudicar nuestras oportunidades. Dale, no, para nada. Yo lo que siento... No es de la Luciana lo que voy a decir. Del show en general. Ajá. Ustedes, yo no sé si lo empezaron a ver desde... Omar dice que solo lo vio ayer. La primera yo vez. Yo lo vi desde el principio. Yo también. La cosa es de que Robbie no me va a dejar mentir que todos los shows a alguien se les escapaba a morir. Ah, sí, sí, sí. De sí. Que colapsaban. Colapsaban, ¿entendés? Entonces vendía y ahí estaba, Priority. No sé qué, sus ambulancias, no sé qué. Entonces yo siento. Era patrocinio. Farsa. Me imagino que era patrocinio porque ahora ya no hayan. Ya no hayan de dónde sacar enfermo, porque ayer nadie, no había pasado nada. Y la Luciana, y la Luciana le dice a la. ¿Te sentís bien? Sí, le dijo a. Creo que fue a la Rocío. Rocío, ¿cómo te sientes, Rocío? Te veo malita. No, estoy bien, dijo. Ya, pero los bichos ya estaban con la camilla. Ah, es que por cualquier cosa teníamos a Priority Ambulance. Te veo pálida, hija. Y lo puedo hacer ya con un garrote. Entonces no se desmaya. Lo desmayamos. Te van a hacer batalla. La loca, misteriosamente ha sido envenenado. Pero son cosas que uno se fija. Ey, ¿qué pasó al fin con el reto? Hay que tomar esos. Ah, el reto. El reto de. ¿Cómo se llama esta niña? Ah, Villatoro, Villalobos. Elena de Villatoro la retó a la Luciana porque le dijo de que en su programa La Bomba de YXY, la gente le había dicho que por qué no habían convocado a la Luciana y a la Elena. Entonces ella, no sé, yo siento que es para más rating y todo, pero está bien, queremos verlas bailar a las dos. Vea, no nos enojamos. Pero ahora ya la Luciana la agarraron así perreo. Fuera de base porque dijo no, que yo lo tengo que pensar y hasta ayer dio la respuesta que fue positiva, pero yo lo que siento es que la producción le dijo, mira mamita, la única respuesta es sí, vea, o sea, o sí, no lo pensés mucho, pero ahora dijo ella que lo había pensado y que quería bailar por un sueño también X, otro sueño, uh-huh. Que lo van a decir más adelante que es, pero... Vaya, ya fuera de onda, así uh-huh. como que si fuera un versus de esos que hacemos sí, en los comiquicos. La Luciana o la Luciana. O la bailando. Elena. O la Elena. No, pero espérate, bailando. En lodo. No. Espérate, en lodo o qué. ¿Cómo? Es que yo siento que la Elena. Es que el versus tenés que decir como para qué. Bailando. Ah. No, en elegancia, yo siento que la Luciana es un poquito más elegante en su apariencia porque es más alta, sí. Toda la cosa. Pero y las hermanitas de la Luciana también son bonitas. No las conozco, pero también han de ser elegantes. No, vaya, mira, bailando. Pero ya bailando, yo siento que la Elena baila muy bien, pero más aventada. Pero la Luciana, la Elena le dijo a Luciana de que ella tenía. O sea, Luciana tiene la ventaja que tiene background de... Es que eso te iba a decir. De algo de baile. Ah, de veras. Sí, y la Elena dijo que no, que ella iba en desventaja. Ella baila a puro oído. Pero yo lo que siento es... A puro oído. O sea, de cabeza. Como el Max de Freeway, que puro oído, Freeway. Porque como él es músico sabe no llevar pierde, el ritmo. No pierde el paso. Hay unos que bailan Max chivísimo. Baila super bien. Pero hay unos que bailan bien, pero van fuera de la canción. A mí me super llevo ver a Max que no te lo imaginas que pudiera ser un buen bailarín porque es como un poco sobrepeso. No, y la bicha, alto, la, pero es porque espérate, es músico. La bicha le ayuda mucho porque la bicha es bailarina y es alta. Sí. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la Diana Platero, que baila muy bien, pero no es muy alta. Pero vieron los saltos que dio ayer. Uy, ahí va a ser. Mirá, que era una de las primeritas que pasaron ayer. No, lo empecé a ver tarde, no sé quién pasó. ¿Cuánto oyente extranjero tiene que saber de qué puerca están hablando? Ah, esa es la de Chivísimo. Bueno, métase a esmitv.com. Espérate, lo último que quería decir de ese tema. No nos patrocinan TCS, pero deberían. Mirá, lo último que quería decir de ese tema es que. ¿Cómo van a evaluar a la Luciana y a la Elena bailando? O sea, los jueces le van a poner mejor nota a la host del programa, pues. Ahí llévala de perderle a Elena. Tal vez se caen ¿no? mal. Debería de llevar, no sé, debería ser unos jueces como imparciales, como nosotros. Nosotros podemos. Ir, ok, bueno, hay un reto más para el programa. Sí. Ganan un sueño. Si es que un sueño, baile y también no hacen jueces. Evaluando por un sueño. Bueno. Ok, ya habiendo pasado eso, solo quería decirles que vamos a hacer una llamada, vamos a hacer una entrevista, Omar. Así es, en este momento, normalmente la programamos en esta ocasión la vamos a hacer en vivo. En vivo. Vamos a tomar una pequeña pausa para preparar las cosas y regresamos con usted en un momento. Para mientras les dejamos con estos mensajes de nuestros patrocinadores que no existen. Que como es que prefirieron ser anónimos en este episodio. Bueno, estamos con la señora Carmen Bolaños de Conature. Es una empresa salvadoreña que se encarga del diseño y producción de todo tipo de ropa y de pantalones, vestidos, todo tipo de diseño, y trabaja mucho con añil. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carmen? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo está? ¿Feliz, alegre y a la vez contenta? Exacto. ¿Qué tal? Queríamos saber si nos podía contar un poquito sobre su empresa. Bueno, mire, iniciamos trabajando con el colorante natural índigo o añil, también se conoce como jiquilite, allá por el año 2001. Y en ese momento, pues, no era muy conocido aquí en El Salvador, pero de ese año a esta fecha, pues ya ha vuelto a resurgir como parte de nuestro patrimonio. Y empezamos así nada más experimentando un poquito, tiñendo las cosas que encontraba uno aquí en la casa, y poco a poco se fue creando, pues, lo que es ya casi una industria. ¿Y qué tipo de cosas encontraba en la casa? Pues desde sobrefundas o ropa de cama, camisetas, etcétera. Okay. Lo que se dejara. Y el chucho. Es natural, fíjese que el añil tiñe solamente fibra natural, pero no probamos con el chuchito todavía. Carmen, cuéntenos sobre el añil. Mire, el añil es un arbusto, sí, y en El Salvador crece en todo el país. En realidad se reconoce a nivel mundial que el añil de El Salvador es el mejor del mundo. Ah, ¿de verdad? Sí, y no es que solo se diga, sino que en laboratorio se ha podido comprobar. Los japoneses incluso, que todavía mantienen la tradición del añil, la variedad de ellos es diferente, ellos dicen que el añil de El Salvador es el mejor, el que tiene la concentración de color más intensa. Okay. Y el añil, ¿usted sabe más o menos cuál es la historia del añil acá? Bueno, fue nuestro principal producto de exportación por cerca de 300 años, durante la época colonial, y ya se usaba antes, en la época precolombina, en Mesoamérica, era un colorante ya conocido, y pues ahora se ha vuelto a adaptar, y se usó mucho durante la época colonial, se usó no solamente en El Salvador, sino que se usó a nivel mundial. Recuérdense, antes de que hubiera colorantes sintéticos, pues era el colorante, ¿verdad?, junto con otros colorantes naturales. Y ahorita que hay una vuelta a lo natural, el añil ha sido muy bienvenido también. Okay. ¿Cómo es el proceso para teñir algo con añil? Mire, es sencillo, solo requiere que conozca un poquito de la forma en que trabaja el añil. El añil necesita ciertas condiciones. Por ejemplo, necesita un estado alcalino, y necesita que no haya oxígeno en su preparación. Y básicamente eso sería. Eso se puede lograr por medio de cenizas, por diferentes formas, pero básicamente esa es la condición que necesita el añil. Okay, buenísimo. Cuéntenos un poquito qué tipo de productos está en estos momentos usted produciendo. Mire, como le platicaba hace un momento, todo lo que es fibra natural se puede teñir con añil. Ajá. Ahí entramos con algodón, que es lo que predomina en nuestra región, pero también tenemos, puede teñir seda, lino, lana, fibras naturales de origen vegetal y animal, ¿verdad? Ahí estaría la lana, estaría la seda de origen animal, y también pues puede experimentar con madera, con papel. ¿Y qué productos se hacen? Todos los que se... le permite la creatividad, ahí van libros, portadas, va ropa de cama, van accesorios, va... Ahorita se está haciendo, trabajando, mucha gente está trabajando lo que es la bisutería con madera, y ropa. Piensa en algo, prácticamente se puede hacer todo con añil. Okay, ¿y cuáles son sus principales productos, lo que usted más está produciendo ahorita? Nosotros nos manejamos con una línea como de unos... Tenemos como unos 75 productos, pero principalmente nos manejamos sí, con lo que es vestuario, quizás la camiseta y blusas, camisas. Manejamos mucho lo que es la técnica de batik, entonces eso le da una diferencia al producto, que es la técnica de batik, que es con cera, ¿verdad? Con cera caliente. Con cera caliente, y que como el añil tiene la cualidad que se... no se necesita de energía, se tiñe a temperatura ambiente. Entonces, la cera pues se puede manejar perfectamente en un baño de añil y después solamente se hierve y la prenda queda limpia. Ok, buenísimo. ¿Y a dónde podemos nosotros ver o comprar los productos que produce Conature? Mire, en este momento estamos en Plaza Merliot, donde nacimos, en un kiosco en el tercer nivel. Y también estamos en el Aeropuerto Internacional, en el área de tiendas libres, enfrente al Puente 9. Y pronto estaremos en Holanda también. ¿En dónde? En Holanda. ¿En Holanda? En Holanda, ahí a donde... En los Países Bajos. Ajá. Sí, en la ciudad de Enschede. Ese es nuestro próximo punto de venta, esperamos. Wow. ¿Y cuándo se abre la sucursal Holanda? Pues mire, tenemos como meta septiembre para inicio de operaciones, así que esperamos que todo salga como se está planeando. Ok, ¿por qué Holanda? Bueno, mi esposo es holandés, entonces eso nos da una facilidad, ¿verdad? Y por otro lado, pues Europa es un país muy receptivo a lo que es el colorante natural también. Ok, bueno, ¿y usted se va a ir a Holanda? ¿Abrir la tienda? No va a tocar estar... Sacrificada. Sí. Bueno, buenísimo. Si la gente quisiera conocer más sobre Conature o quisiera ponerse en comunicación con ustedes para importar o para hacer alguna orden, ¿cómo puede ser? Mire, ahorita la página web está en construcción, así que le tendría que dar el correo. Ok. Econature.. Sí. Product. Ajá. Arroba gmail. Ok, entonces es conature.products@gmail.com. Exacto, y tenemos carteras, puede pedir información por cualquier producto y con mucho gusto se le brinda. Ok, ¿y teléfono al cual la puedan llamar? Al 2270-2279. Ok, 24 horas, ¿verdad? No. Ok, bueno, Carmen, muchas gracias por contarnos sobre Conature y la felicito. Realmente nos interesa mucho conocer sobre el añil, sobre un producto que usted nos decía que es patrimonio de patrimonio nuestro. Es patrimonio nuestro y el salvadoreño, que es muy laborioso y muy creativo, rápido aprende. Aprende rápido. Aprende rápido y mira, ahorita es en todo el país, está, dice, ya pues está tiñendo y se ve mucho progreso y muchos aportes de mucha gente realmente. Ok, y el añil es algo que se ha recuperado, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en algún tiempo solo se leía sobre el añil y ahora sí ya estamos viendo nuevamente productos. Sí, es que yo, precisamente porque yo había leído sobre el añil, bueno, yo me desempeñaba como artista realmente. Uh-huh. Y había leído también sobre el añil, como mencionó usted. En eso vino la doctora Noda de Japón, la trajo la embajada de Japón, Japón ha contribuido mucho realmente a la difusión de lo que es las técnicas del añil por medio de los voluntarios japoneses. Pues después de esta conferencia y exposición de telas teñidas y todo, fue que yo decidí incursionar un poquito en eso y ya desde entonces estoy trabajando con añil, y no solo con añil, sino con otros colorantes naturales también. Y estaba leyendo que hay incluso una asociación de productores, de añileros. De añileros. Sí, estamos en la asociación de añileros también. Tenemos afortunadamente mucha demanda internacional. Tenemos vendidas las cosechas del año 2008, 2009 y 2010. Así que hay demanda en Turquía, hay demanda en Brasil, hay demanda en Europa, hay demanda México, Estados Unidos. Muy, muy interesante. ¿Del añil como fibra, como polvo? Como materia prima, exacto. ¿Como en polvito se manda? Se manda en polvo, se puede mandar también en una especie de pastilla. Ok. ¿Y de productos terminados, dónde es que más se está consumiendo? ¿Dónde es que más se demanda? Sí, es que mi experiencia en el aeropuerto, eso nos permite ver que... Bueno, nuestra clientela es principalmente internacional. Uh-huh. por el flujo de turistas y de gente que va en tránsito. Entonces, quizás sí sería Estados Unidos, Europa, Canadá. Chelitos. Y México. México tiene mucha afinidad con el añil. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, es que es muy curioso. Quizás por el tipo de diseño que manejamos también, que usamos bastante los diseños precolombinos, se identifican mucho. México compra bastante el producto. Okay, bueno, buena suerte entonces, y los planes a futuro entonces es Holanda. Holanda, primero Dios, sí. Okay, bueno, entonces nos vamos a mantener informados y buena suerte y felicidades. Bueno, igualmente. Vale, pues gracias. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Éxitos. Gracias, adiós. Bueno, y así es como les destruyo los tímpanos, los grandes gritos. ¿Qué? Y seguimos con nuestro show de la charamusca, y ya saben, si quieren pintar algo de azulito, ahí está Econature. Son pitufos. Corran. Por no, era broma lo del perrito, o sea, no vayan a pintar el perrito con añil. Aunque, como dicen, es fibra natural. Pura fibra, igual que la de Ana Platero. Bueno, y continuamos con la charamusca. Les quería contar, al Tico le entregué ahora una tarjeta de presentación. O sea, que eso era para ponerlo ahí con el 7 macho. Sí, no, era. Ese era para vos. Yo estaba llamando en lo que estaba Robbie con su llamada. No, era para el Tico. Ya va a venir. Ahora iba camino a mi oficina. Uh-huh. Y media cuadra antes de llegar. Cuando de presto. Yo vi que estaba una figura femenina. Así rubia y con ropa un poco escueta. Pásame la tarjeta a mí también. Y hoy me quedé haciendo el semáforo. No había semáforo, pero... pero lo hice, pero me lo imaginé. Ajá. No, había semáforo. Pudiera haber un... que debería haber un semáforo. Hablándole a Jorge Nieto. No, Jorge, mire. Bueno, la cosa es que me quedo ahí y de repente me tocan el vidrio. El vidrio. Toca el vidrio y la dicha esta, yo lo bajé un poquito porque... Ya dimos, dije. Ya di en la oficina. Y me desliza la tarjeta por el vidrio. Entonces, bueno, vi de qué se trataba, ¿verdad? Que era, como decía la tarjeta, masajes relajantes y eróticos. Lo cual es una dichotomía. Lo cual es un poco complicado, siento yo. O relajantes y con happy ending. O relajantes. Dice, solo para caballeros, entre comillas. Ajá. O sea que también... Tico está agarrando la tarjeta con una pinza. Ajá. Sí. Masajes relajantes y eróticos, atendido por lindas señoritas. Satisfacción garantizada. pero está entre comillas, no sé. Yeah. O sea que las comillas, yo no sé por qué. Puede ser sarcasmo, no sé. Servicio a las 24 horas. Media hora hoy gratis. No, son 24 horas seguidas, no creas. Y no hay dirección ni nada, solo... No, hay unos teléfonos. Unos teléfonos fantasmas, prepago. ¿A dónde fue esto? No corroborar esto. Ahí por Radisson, por el Hotel Radisson. Y dentro de una semana, el reportaje en el periódico, ¿verdad? Hicimos una investigación... Mandamos a dar estas tarjetas y esta es la cantidad de hombres que respondieron. Bla, bla, bla, bla. Nunca has visto que en el diario hacen esas investigaciones donde ponen anuncios. Investigaciones a profundidad. Ajá, que ponen anuncios en el periódico y para ver cuánta mara llama por teléfono. Cliente oculto. ¿Cuántos clientes caen? Sí. Bueno, pero sí, así que esa fulana ahí está. Imagínate. Hacemos servicio de. ¿Y cómo está? Publicitada. Pues mira, estaba un poco viejo. A ver. No te hemos preguntado la edad, Robbie. Como de 22. Ok. No, pues, o sea, dos que tres, pero... Esto está al aire, o sea, your wife is gonna hear this. No, tampoco. Apetecido, ¿qué tal estaba, pues? No, pero bueno, show, así que show. Ahí se lo paso de regalo de cumpleaños al Tico, man. Sí, gracias. Felicidades, Tico. Si la tarjeta. Sí, si fuera regalo de cumpleaños, ya estaréis llamando. Ok, bueno, y les cuento que probablemente este fin de semana me paso a la nueva casa, así que... Nice. ¿Ya aguas negras? No, ya tienen, tienen tres días buscando las aguas negras. Pues, ¿Y entonces guacalito, esperamos que mañana las encuentre. Los palitos bien abonados. Sí, mañana sí. Encuentro las aguas negras. El fin de semana vamos a estar en la casa nueva. ¿Pero qué es? Nice. ¿Como buscar petróleo o qué? Casi. Mira, se han metido dos chavos como que son los topos. Ajá. Llevan como 3 metros abajo del pavimento. O sea, no han salido todavía. No han salido, pero... Uy, vos, pero después que te vuelvan a dejar todo compactadito como estaba. Sí. O si no... Es parte del trato. es parte del trato, pero esperamos que encuentren pronto las aguas negras ahí. Y ya si las encontramos el fin de semana, ya vamos de ahí, ya nos cambiamos. Nos cambiamos ahí, así que para celebrar el cumpleaños de la Caro. Nice. Dentro de un mes, así que ahí le voy a estar contando cómo va. Y excelente. Les recomiendo que entren a SketchUp, que me presentó Tico, para que hagan sus casas cuando las quieran hacer. Ahí la diseñaste vos, toda tu casa. Ahí diseñé, SketchUp. Toda mi casa está diseñada. Obviamente no a escala. ¿Cómo no? Así está a escala. Sí, sí, sí. Todo a escala. Qué bárbaro. Las gradas se quedaron. Fíjate. Fíjate que hice las plantas por separado. Ah, por eso es que casi te pegas en la frente. Por eso es que le tuvimos que volar una viga. El problema, no, el problema fue en el copy-paste ahí. No, el problema fue que no hice las gradas. Hice, pero... Pero por, no lo había diseñado alguien, un arquitecto. Cómo no, un arquitecto diseñó las gradas, pero... ¿Sabes qué estaba pensando? No me midió. O sea, te equivocaste. Espérate, te equivocaste vos, el arquitecto y el ingeniero. Robby, ya fue a conocer la casa, Robby, por cierto. Sí. Y vi cavado donde estaban las famosas gradas y de verdad que quedaste bien cerca. Lo único que ahorita estaba pensando... Ajá. Que cuando pasemos por esas gradas todavía no había piso. Eso le añade un centímetro y medio. Pero ya hoy se lo pusieron. O sea que mañana voy a venir con el chindondo. Pero te decía, hay que tener cuidado. No vaya a ser que te toque ahí. Sí, no, de plano. Mira, eso es... Mira, yo le hubiera bajado, Robby. Aunque hubieras tenido que bajar una grada para subir. No. Hicimos todo lo que se pudo hacer. Le recortamos a las gradas para todos lados. Las tuberías no permitían. No permitía ya el diseño. Tendríamos que botar una gran pared. No, yo lo que decía era botar todo. Bueno, después no hablamos. Sí, pero bueno, ahí cuando esté en la casa y nuestros amigos que nos escuchan fuera y quieran venir aquí, ahí se la puede presentar. Y también es que Robby es muy alto, eso es todo. Sí. Y conocimos la nueva terraza también de la casa de Dios, que sí, hizo gracias. Su expansión ahí de su casa. Uh-huh. Por cierto, buenísima. Mira, solo quería preguntarte, ¿y pusiste algo arriba o solo fue abajo la... Arriba y abajo. No. En realidad, las bases y todo, las columnas y todo está como para poner un plafón, un segundo piso ahí, pero ahí están los cuartos de la casa, de la parte de arriba de la casa. Y entonces, si hacíamos la ampliación de los cuartos, iba a ser un gran relajo. Y no. Porque había que reordenar toda la segunda planta. Sí, entonces mejor hasta que de veras lo necesiten. Hasta que lo necesite, pero ya problema, ya pensé que cuando si necesito ampliar los cuartos, mejor hago una casa, pues o compro otra. Okay, los Nasser. No, sí, bueno, vendo esa y compro otra. Los Nasser García, ese ADCB. Solo compro otras tres. Sí, una para cada día. Es más, cabal, una colonia vamos a comprar para todos los bichos. ¿Qué más tenemos, Omar? Pues nada más recordarles, amigos, pueden dejarnos un archivito en drop.io. Diagonal la charamusca. Léete, Omar, el rótulo que puse el último. Aquí pusiste vos un rótulo que dice papel de China rosado ese, ¿eh? Sí. Es un folder que han abierto y han puesto un rótulo que dice: por favor, traiga su dinero cabal y evítame la pena de cobrarle lo que me debe. Gracias. Correcto. En una tienda. Hey, Kioski, en algún lugar de San Salvador. Nos traes clasificaditos ahora. Sí. Hey, vale, poneme los clasificados. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Por cierto, saludos a Martel. Oscar Martel. El grande. El grande, sí. Bueno, aquí tenemos algunos clasificados. Comenzamos con, dice, oportunidad de negocios for life. Cuatro life. Y el teléfono, nada más. Mm. Doméstica necesito urgentemente para dormir adentro. O sea que hasta ahorita, eso lo necesito. O sea que hasta ahorita durmiendo en la calle el bicho. Sí. Edecán es bonita, buena presentación de 18 a 25 años. Está gourmet este bicho. Señorita para atender vitrina de panadería. La vitrina, no los clientes. Buena presentación, indispensable. Ya. Vamos a ver qué otro habíamos marcado por aquí. Este es del mismo diario. Buena presentación, indispensable para vender pan. Se vende carne de rana libre de grasa. ¿Qué? Y colesterol por mayor y menor. Informe 2273-7466. ¿Quién te compra carne de rana? No, y sin colesterol. O sea, las ranas las ponen a correr. O sea, hay variedad de carne de rana. Después dice, mata de piña de azucarón y de castilla, rama de jocote de azucarón, vástago de izote, almácigo de loroco, hijo y cepa de guineo, Aquí ya se oye como pues, puteada. Bien. Son una cepa hacer... de guineo. Aquí tenés que hacer bien la puntuación. Después del almácigo del Orozco, hijo, y cepa de guineo de seda. Todo esto para siembra. Ah, no jodas. Después. Esperamos que el guineo para siembra. Compro libros de Prudencia Ayala. Horas, hay que buscar a la señora 2260-0943 horas hábiles nada más. Si hallan los libros de Prudencia allá en la noche, no, espérate el día siguiente. Por un momento creí que eran libros acerca de la prudencia. O son libros que doña Prudencia compró. No sabemos, o así como es como la madre Guillermina, la prima de la hermana o, de la madre o sea, Guillermina que hacía libros. O será tipo Roosevelt, que compró libros que Roosevelt tenía y a ver, fíjate, hablemos si querés. Ah, no, horas hábiles, perdón. Sí, anoche. De ahí vendo Nith Club. N-I-T-H. Nith. Ah, bien. Vendo Nith Club en Boulevard de los Héroes por motivo de viaje, totalmente equipado. Llamar de 2 p.m. en adelante, o sea que el bicho de vela, ya a esa hora me va levantando. Ganga, vendo patente. Trabaja toda la Nith. Toda la Nith trabaja. Ganga, vendo patente para cantina en Candelaria de la Frontera. Sí, Candelaria de la Frontera, que acaba de ser ciudad. Puya, pero y la patente para cantina, o sea, según yo ya estaba inventado eso. Solo esos tenemos. Ay, bueno, buenísimo. Bueno, yo tengo aquí algo, no es clasificado, pero es. Pero es del diario. A ver, diario. Tu aporte, ¿cuál es tu aporte? Y me llamó la atención, fíjate que estaba viendo el diario, pero este es del viernes. Uh-huh. Y salen ya los graduados de la Universidad Don Bosco, ciclo 1, 2008. Felicidades a los graduados. Felicidades también. Especialmente, ¿ah? Espérate, ya vamos a eso, no comas ansias. Cabal, es que lo que me pareció raro es que usualmente ponen la foto de los graduados en ingeniería, en economía, en administración de empresas. Va, pero aquí tienen, mirate esta agrupación, ve. Dale, así, dale. Como escoge la categoría. En las especialidades de técnico en órtesis, me imagino. No, órtesis. Órtesis, no, es que tendría tilde, si es esdrújula. Eso es sobre esdrújula. Sí, pero son mayúsculas, no se tildan. Ortesis. Ah, pero técnico está tildado, discúlpame. Órtesis también. Bueno, en órtesis. Órtesis y prótesis. Mantenimiento aeronáutico, ingeniería biomédica e ingeniería de plásticos. La categoría es cosas de las que solo salen dos personas al año. Ah, correcto, sí, así bueno, es. Bueno, aquí hay un vergo de prótesis. Perdón, de estudiantes graduados de prótesis. Por ejemplo, aquí, saludos, queremos mandar un saludo especial a Quéntico. A las bellas graduadas, Verónica Elizabeth Velázquez Sánchez. No, pero lee bien el nombre así con voz de locutor. Verónica Elizabeth Velázquez Sánchez. No, de pipiando. No. De locutor. Nuestro, el excelentísimo. Bueno. Verónica Elizabeth. No, este es Simán. Ese como que si le está. Ponte la señorita Simán. Caña. Sí. La está. Espérate, ponte señorita Rottenmeier. No, a Verónica Elizabeth Velázquez Sánchez y Angélica Lizeth Velázquez Sánchez. Gemelitas. Ambas técnicas en órtesis y prótesis. Órtesis y prótesis. Uy, amén. Qué lindas de veras, ¿verdad? Que bien sabía su trabajo el fotógrafo que las puso justo. Sí, y se ve que son como gemelitas, fíjate. Yo estoy a punto de quebrarme una pata yo solo. Sí, para que me hagan la prótesis. Porque la órtesis no sabemos. No vaya a ser. No sabemos cómo pronunciarla, que vamos a hacer. Ni con ella me la jugara yo. Mira, venga por una órtesis. Vaya, agáchese. Sí, no. Mejor una prótesis. Mira, y las de arriba, ¿qué son? ¿Graduados en qué, Roby? Los de arriba son graduados en las especialidades de técnico, ingeniería en computación, diseño gráfico, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. Ahí va por, todos amigos de chupa. Ahí va por técnicas. Sí, ingeniería electrónica y producción de radio y televisión. ¿Qué onda? Ahí no hay algunas hermanitas que valgan la pena. Un intern. No, pero hay una que podría tener hermana. ¿Uno o una? Una. Ah. Ya vamos a ver. Pero mira, ahí es como buscando a Javier, el técnico de mantenimiento en aeronáutica. Sigue buscando a Javier esto, men. Los zumbis. No, pero mira, yo reitero, men. Invitemos a las... ¿Por qué no invitamos a las hermanitas Velázquez Sánchez? Que nos vengan a hablar de órtesis, una de órtesis y otra de prótesis. Va, está bien, queda y que vengan las dos Y pero que un día solo nos hablen de órtesis y el otro programa solo de prótesis. Vaya, queda la tarea hecha ahí. Me voy a encargar de eso como gerente de invitados. Por favor, no sé, googlealas o algo, pero buscala, papá. Vaya. Este episodio va a ser en video para Bueno, y el último comentario antes de irnos, ahí Guido tiene una nueva sección que es le hacemos el eslogan. Ah, yo la tengo. Sí, dale. Nos ibas a presentar tu sastería, ¿cómo es? No, yo no sé si ustedes se acuerdan, más de algunos se ha de acordar, de una sastrería bien famosa que se llama Sastrería Momia Loca, que es el mismo, todavía tienen el mismo rótulo, que es una momia así como indicando hacia dónde es la Sastrería Momia Loca. Pero y con cara de loco. Es una momia, es un dibujo de una momia y dice Sastrería Momia Loca y está así como señalando a la sastrería, la cual no hay necesidad de señalar porque está abierta y hay sastres adentro, ¿me entendés? O sea, pero bueno. No ves a nadie así como un esmeril, ¿verdad? O sea, pudiera no estar el rótulo y bien sabes que es sastrería, pero así se llama la sastrería. Pues la momia loca queda exactamente en la calle esa. El jabalí. Es la calle, ¿cómo se llama, Robby? La calle donde estaba antes la pupusería Pantera Rosa, allá por el... Ese es otro que le vamos a hacer eslogan algún día. Espérate, es la calle por la Centroamérica. Es la calle cuando venís bajando del ex Cine Vieites, buscando y cabal, que va y que por va. La Centroamérica. Correcto, Gabriela por la Mistral. Exacto, la Gabriela Mistral. Exacto, va a empalmar con la Gabriela Mistral, así es. Okay. Así es. Entonces ahí subiendo pasas, va, si vos venís sobre el Boulevard de los Héroes, llegás a la Texaco, doblás a la izquierda, que hay un cruce permitido ahí, y no sé, como unos 200 metros ahí a la derecha, ahí por donde está. Vendían los Shreks esos que empujabas y exacto, no se caían. Exacto, los Shreks, ahí en la esquina de esa gasolinera, ahí hay dos gasolineras, en la gasolinera eso venden los Shreks que son como que... Ahí había un lugar de hamburguesas, así tipo Keko Burger. Sí, ahí están todavía. Las típicas Quecos. Ahí están las típicas Quecos. Ya me acordé. Entonces ahí está la sastrería Momia Loca. Podríamos empezar, no sé si quieren, a ver qué eslogan le podríamos hacer, vea. Ok, bueno, alguien tiene una propuesta loca para sastrería Momia Loca. Desde pues qué hitazo este nuevo segmento que te sí, ha qué bárbaro, Robby, qué bárbaro, Robby. Lo agarraste en curva. ¿De vendajes o trajes? No. Ah, está bien. Le vendo el traje. Le vendo el ¡Ey, sí, bien! ¡Ey! ¡No, disculpen! Vale. Hubiéramos empezado con la funeraria, el dulce entierro. ¿Vestimos hasta las momias? No, ya. No. Sastrería Momia Loca, desde... Desde 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Ok, va. Okay, la idea bien. Es esa. La idea es esa. Está bien, ya tenemos buenos eslogans. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Si usted conoce algún establecimiento que exista que realmente y que... Mándenos hasta fotos. Bueno, mándeles. Sí, manden una fotito y entonces ahí podemos ya, digamos, pupusería, no sé qué. Entonces nosotros ya nos vamos a inventar algún eslogan. Eslogan y los pueden utilizar. Cualquiera de los que decimos aquí, el establecimiento siéntase libre de ponerlo, no hay derechos de autor ni nada para ustedes. Uh-huh. Es una colaboración a la comunidad, a la sociedad salvadoreña aquí como expertos. Creatividad gratis. Sí, expertos uh-huh. mercadólogos y ajá. creativos. Lluvia de ideas, todo eso. Sí, exacto. Y todas esas cosas. Cliente oculto. Habla de cosas molestas. Ok, bueno, con eso vamos cerrando nuestra charamusca del día de hoy. Les deseamos que la pasen súper bien, que tengan una buena semana. Tico, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Feliz cumpleaños, gracias por haber pasado aquí. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.